se murió y entre todo el rato estuve esperando que me dediqué a ver cómo funcionaba. Pero arrojo un error FT y el error FT, que creo que se le calienta mucho el agua o se le echa a perder nada. Lo que les quiero decir es que esta cosa no funciona, calentó un ratito, así que van a tener que abrigarse nomás y soportar aquí sin moverse. ¡Qué tontera! Profe, o yo le dejo mi número y cualquier cosa usted le avisa. Ah, no, que 954-246397. ¿Quién es? ¿Sí? Y vamos a comenzar inmediatamente. A ver. ¿Usted está dando otra clase? Le voy a hablar, profesor. Ella también en el otro curso, tengo alumnos del otro lado también. Bueno, usted estaba ya en el otro curso en. Bueno, es súper bueno eso que puedan tener al mismo tiempo, porque uno puede tomarlo al mismo. ¿Le hacen problemas para tomarlo? No. Súper. Así que bueno. La ley 19.968, esto es tribunales de familia. Esta es la ley que vamos a ver durante este semestre. Acá está, esta es la norma procesal que nos sirve a nosotros para tramitar todos los juicios que a continuación, bueno, que durante el curso de estas clases vamos a ir viendo. Bueno, decirles que antes de partir todo, para rayar el rayado de cancha, como dice el profesor Christopher, un solemne, un control. No, si no lo dan en las fechas que están originalmente, lo tienen que dar en la otra, pero con lo mismo que pasó el primer semestre, que lo tienen que dar oral y en la oportunidad que les dicen que dice la escuela, o sea, esto fija un periodo para darlo. Lo primero, no hay ninguna excusa, no tiene nada que dar, o sea, simplemente van nomás y si no lo quieren dar, lo dan en la otra época, pero de oral, ¿eh? Eso sí, para que ustedes sepan, para que después no haya inconveniente en ello. ¿Qué más? Bueno, la ponderación de la nota, ustedes lo saben, yo no sé si la han modificado, pero esas son las ponderaciones que tenían en el primer semestre, por lo menos, eran las mismas, no sé si son las mismas que tienen ahora para sus notas. ¿Qué más tengo que decir? Eso, nada más. Entonces, volviendo a lo nuestro, lo último. En septiembre, esa semana me dijeron que no se las dieron libre la semana de septiembre, tienen clase igual, del 18. Entonces, ahí voy a tener yo un problema, tengo un problema esa semana, no voy a, o sea, no es un problema, tengo un viaje, ¿sí? Esa es la que había agendado hace tiempo. Entonces vamos a ir viendo, si no llegáramos a alcanzar o tuviéramos algún problema con la materia, yo les voy a hacer clase extra y nos vamos a poner de acuerdo para recuperar las clases, ¿eh? Así que les pido esa dispensa solamente, les doy esa excusa. Y igual la materia, todas las que se va a pasar, la vamos a alcanzar a ver, así que no hay problema en eso. Y les voy a pedir toda la atención del mundo porque, como les digo, este procedimiento es el que ustedes van a tener que utilizar y saberse bien para todos los procedimientos de familia, que son hartos, son hartos. Entonces, esta es la base, la estructura de tramitación de causas en juzgados de familia. Todo lo que tramiten en juzgados de familia van a tener que usar los procedimientos que están en esta ley. No vamos a pasar otras leyes, otros cursos de alimentos ni nada por el estilo porque no alcanzamos, imposible, eso es, por lo menos son un semestre más. Pero aquí tenemos la ley base. Esta ley 19.968 de los tribunales de familia entra a regir el año 2005 y venía acompañada con un paquete legislativo de un impulso que se le quiso dar en aquel tiempo a todo lo que era la justicia de familia y pretendía también incorporar la ley de divorcio, que la ley de matrimonio civil que había salido el año anterior, que la habían tirado un poquito antes, donde traía el divorcio, ¿cierto? Entonces querían incorporarla a esta ley, prepararon, la tiraron un poquito antes, tramitaron en juzgados civiles por un tiempo, juicio de divorcio, para después venir con nuestra ley. Además traía una ley de protección integral de los derechos de la niñez que nunca salió, y que terminamos ahora recién hace un par de años, vino a salir después de como 15, 16 años después, la ley de responsabilidad penal adolescente, que tampoco salió, salió después al tiempo, como meses después, la ley de violencia intrafamiliar 20.066, que tampoco salió, salió como a la semana, a los 15 días después, bueno, salieron como varias leyes relativas a familia, pero al tiempo después de la ley, no en el espíritu que se les saque, iban a venir todos juntos. Y nace de un proceso sumamente desformalizado. Ah, el material está en Canvas, ¿eh? Por si acaso. Un procedimiento sumamente desformalizado. No requería abogados, no, las demandas no requerían requisitos, casi todo era oral. Y generó una tremenda expectativa, porque a diferencia de la reforma procesal penal, que llegó a implementarse en forma paulatina, como ya le han contado ustedes, que partió, ¿se acuerdan?, en la Araucanía y en la Serena, las dos primeras regiones partieron tramitando y después de a poquito se fue implementando a nivel país para llegar a Santiago. Así que le funcionó bastante bien, pues fueron sacando todas las pifias, los detallitos, los iban sacando a medida que iban apareciendo, se iban generando las dudas, las iban corrigiendo. Aquí no. Poco antes de que la ley de tribunales de familia fuera entrar en vigencia, se prepararon a los jueces, que eran muy poquitos. Para Concepción eran 4 jueces y ahora tiene 13. Se iban a ir incorporando después. 3 partían con una votación de inicio de 4 jueces y después se le iban a agregar los de los juzgados de menores. Iban a tener como 5 o 6 después, por los años, hasta llegar a la cantidad de 12. No, al poco tiempo estaba, pero con Talcahuano partíamos con 3 jueces y después iban a agregar de a poquito hasta llegar a 6. Bueno, ¿qué pasó? Se hizo una publicidad tremenda, ¿eh? Tremenda. Tiempo antes de que entrara en vigencia la ley, salía la noticia, ustedes lo hubieran visto cómo salía la noticia, hoy viene la ley de tribunales de familia, mostraban algunos juicios simulados, que toda la familia se arreglaba, que todo era bonito, se acababa la violencia intrafamiliar, la gente se podía divorciar, no se daba abogado, va y digo, se me quiero divorciar, ah, listo, y el tribunal decía todo, qué sé. El día que parte, partió un día sábado para todas las inauguraciones y todos los actos, qué sé yo, partimos el día sábado. Fue el sábado 5 de octubre, y todo iba a partir perfecto. Entonces ese día yo me acuerdo que me levanto la mañana y me arreglo, porque yo estaba después del presidente que tal, que bueno, cuando mi señora me dice, Roberto, mira la televisión, y muestra en Santiago unas colas que daban vuelta a la manzana de gente un día sábado, y me dice que Concepción está igual. Y cuando llego aquí, veo una masa, una turba de gente, todo afuera, esperando que la atendiera. Concepción la hizo corta, cerró la puerta y no atendió a nadie. Pero nosotros, ¿qué íbamos a hacer si teníamos lleno de gente afuera? Tratábamos de atender a la gente. Es que yo me vengo a divorciar, yo me quiero separar de bien y todo. Y yo vengo a denunciar a mi marido porque le dicen, pero estaba lleno de gente. Todos querían que le arreglaran un sábado en la mañana todos sus problemas. Es que la televisión dijeron. Bueno, la cosa es que nunca los tribunales estuvieron preparados para atender la gran cantidad de gente, la votación no era suficiente, todo se pensó primero para un sistema de donde iba a haber mediación previa y después por temas económicos, de recursos, no hubo mediación previa obligatoria y todos los juicios llegaban, lo que fuera llegaba al tribunal. Más encima había una norma, el artículo 8, número 17, me parece, o 18 por ahí, que ya no está, que lo modificaron en el número ese, donde además de darle competencia del 1 hasta como el 17, 18, le daba competencia a los tribunales de familia en una serie de materias, que eran propias de familia, no había problema. Y al final le ponían, y todas aquellas otras materias relacionadas con familia, era competencia nosotros. ¿Y qué quiere decir con eso? O sea, todo lo que usted se le ocurriera que podía ser de familia, iba a los tribunales de familia. Así que estábamos locos, las interdicciones que ahora ya no las vemos, todo era relacionado con familia. Bueno, duró todo. La ley 2005 al 2008, 2007, 2008, ya vino un primer pencazo tremendo y la reformaron tuvieron que hacer por escrito una serie de cosas que antes eran orales, se le tuvo que dar formalidad porque era imposible, imposible darle una ritualidad procesal a un tema de que decían de que primaba el principio de la deformalización cuando había una ley que tenía plazo, tenía recurso, tenía un procedimiento establecido y todo sin abogado. ¿Cómo la gente podía entonces dar certeza jurídica? ¿Cómo iba a llegar alguien ahí a hacer un trámite judicial jurídico con una tramitación específica, con recursos y sin conocimientos legales? Era imposible. Así que se modificaron muchas cosas. Primero, se modificó parte de la estructura del proceso que tenía que ser por escrito y además se exigió la presencia de la comparecencia con abogado para una serie de procesos. Así que en general se partió con todas esas cosas y la fuimos modificando de a poquito. Bueno, vamos a partir con algo de orgánico para que ustedes más o menos conozcan cómo se conforma un tribunal de familia. Un tribunal de familia, en el aspecto jurisdiccional, puede o no estar conformado por varios jueces, un juzgado con varios jueces. Pero no es un tribunal colegiado, ejercen en forma unipersonal su función. ¿Qué quiere decir eso? Que cada juez es autónomo, a diferencia de los tribunales colegiados. Por ejemplo, el tribunal oral en lo penal es un tribunal colegiado. ¿Qué quiere decir? Que para tomar sus decisiones lo hace por la mayoría de los miembros que lo componen, normalmente tres. Las Cortes de Apelaciones, igual, son tribunales colegiados, la Corte Suprema es un tribunal colegiado. Los tribunales de familia, no, somos unipersonales y pueden ser de conformación múltiple. ¿Por qué digo que pueden? Porque hay tribunales de familia que tienen un solo juez. Por ejemplo, John Bell tiene un solo juez. John Bell es un juzgado de familia, ustedes no lo creen. Explico a los alumnos cuando ustedes van a pagar sus mandas después que hagan los exámenes. Si ustedes se ponen hacia el frente de la iglesia y miran al lado, van a ver uno de los tribunales más modernos en Chile. Uno entra, tienen una temperatura que está adecuada, o sea, es todo automático, se regula automáticamente la temperatura, tiene una serie de cosas así totalmente modernas, un edificio computarizado prácticamente, con un solo juez. Y en Jumbel. No sé por qué está ahí, pero no puedo decir por qué está ahí. No puedo decir. Pero usted, para que ustedes vean, porque Jumbel tiene un juzgado. Jumbel tiene un juzgado de letras de garantía. Pero a la vez tiene un juzgado de familia. Y es chiquitito, y usted lo conoce, entonces son así, es muy chiquito. Pero ahí hay un tribunal de familia, que no lo crea, en Jumbel hay uno. Así que cuando vaya a pagar sus nuevas mandas, después de que pague la manda y vayan a comerse la famosa empanada que viene un caballero por el frente allá, que también los que van a pagar mandas se van a comer su empanada, miren para el frente y van a ver al lado izquierdo que hay un tribunal de familia y un edificio sumamente moderno, tecnológico, computarizado, etc. Y hay otros tribunales que la mayoría son de conformación múltiple. Tomé, por ejemplo, era de un juez, pero tuvimos que darle uno más porque no daban abasto, digamos, con un juez. Así que tiene dos. Talcahuano, nosotros tenemos 7 jueces. Concepción tiene 13. Tiene 13. Con todos los problemas que se han generado, o sea, es una crítica que podría decir uno que no puedes hacer un juzgado tan grande con tantos jueces, la idea, porque cuesta mucho organizarse el aspecto administrativo, es difícil. Entonces quizás la idea pudo haber sido en Constitución haber dejado 2 juzgados de familia con 7 y 7 jueces, y creo que hubiera funcionado mejor que 13 en uno solo, que es la idea como más moderna para poder solucionar a la gente, qué sé yo, para un solo tribunal, para solucionar estos temas. Pero la verdad es que no creo que fue lo adecuado tener un tribunal tan grande. Quizá debieron haber habido más pequeño. Pero el tribunal de Talcahuano, profesor, en el que usted está, la competencia territorial esa que abarca, ¿cuál es comuna? Talcahuano. ¿Todas? Talcahuano abarca Talcahuano y Hualpén. Talcahuano-Hualpén. Concepción abarca Penco, San Pedro, Chiguayante, Hualqui, llegan hasta Talcamay, de Quilacoya, por allá. Quilacoya, ya. Por esos pueblitos hasta allá. Llegan. Y aquí llegan hasta la Vega Monumental, que es el límite. Esto es la calle Alessandri. Hace la intersección, el corte. Claro, esa calle es el corte. Con excepción del sector ese que se llama, que queda... ¿Valle Santa María queda dentro de la jurisdicción a usted? ¿O queda? Sí, en Hualpén. Yo vivo, por ejemplo, en Valle Santa María. Ya, eso queda en Hualpén. Sí. ¿Dónde queda en Hualpén? Está la Golondrina Alessandri, que está la parte del mall al frente, está el aeropuerto. Ah, de otro lado allá, claro. Y queda como en un cuadrado, así. Sí, lo que nos corresponde. ¿Detrás de la Universidad de Valle Santa María? Sí, eso corresponde a Hualpén. La parte que es extraña, sí, porque uno pensaría que de Concepción es tierra amarilla. ¿Cuánto se llama tierra colorada? Cerro Amarillo, o Cerro Verde, creo. No, el otro que está allá del aeropuerto, para el lado de allá. Cuando uno pasa el aeropuerto, todo el que ya esa parte... Ah, ¿dentro de América? Sí, pero... Allá está Barrio Norte... No. Mira, San Sebastián. Está, ¿cierto? Está las Américas. Sí. Sigue para allá, está la rotonda donde está el aeropuerto. Ajá. Uno se mete hacia allá. Hay una calle hacia adentro. Sí. Y si ustedes llegan ahí, llega todo San Remo. ¿Cómo andalien es eso? Y una parte que se llama Tierras Amarillas. No sé. Cuando uno cruza, si ustedes miran, llegó a la rotonda y parte hacia el peaje. Sí. ¿Cierto? Al lado de acá hay unas casas bien bonitas. Uh-huh. Todo ese sector. Eso pertenece a Talcahuano. ¿También? A Talcahuano, y es raro porque está al lado. Es raro porque es como un pedazo que hace un corte. Claro, que hace un corte y está todo. Si ustedes no crucen el peaje, miren para allá, está lleno de casas bien bonitas. Después, hasta antes de llegar al peaje por ahí, todo ese lado de allá es Talcahuano. Es como bien raro el Carriel, parte de Carriel se llama eso. Tierra colorada. ¿Tierra colorada? Así es. No es lo más colorada que hay en Tierras coloradas en ese sector. Son unas casas bien bonitas, bien elegantes, y están en la orillita. Bueno, eso es solo el sector que nos corresponde a nosotros. Y bueno, los tribunales entonces pueden tener desde uno hasta el máximo, me parece que son 14. El tribunal que más tiene son 14. 13 o 14. 14 me parece. Y cada juez funciona por una sala, ¿no? Cada juez tiene asignada una sala y en ella realiza sus audiencias. Pero además, nosotros tenemos trabajo administrativo, no solo vemos juicios, sino que resolvemos también peticiones que se hacen fuera de audiencia. No somos como los tribunales orales en lo penal, que ellos ven audiencia solamente y prácticamente no tienen despacho para resolver, porque nosotros vemos completo el juicio, tanto la parte de audiencia y fuera de audiencia. No es como el tribunal oral donde solamente ve juicio y garantía, donde preparan el juicio. Bueno, también algunos se ven en garantía, pero el tribunal de garantía cumple, en materia penal cumple las funciones más bien de regulación. Como filtro, ¿sí? Claro, es una especie de filtro que va a pasar hacia el tribunal oral en lo penal. No todo, porque ellos también ven algunos juicios más simples, simplificados, los monitores, etcétera, todo ese tipo de cosas. Así que lo importante es que nosotros vamos a ver tanto la parte preparatoria de los juicios como la parte del juicio propiamente tal. Hay una estructura administrativa, porque aparte de una estructura jurisdiccional de los jueces asignados a sala, tenemos una estructura administrativa, es decir, cómo se ordena un juzgado. Recuerden, en estos juzgados no tenemos secretario. La estructura orgánica de los tribunales que existía antes, esa desapareció, salvo los juzgados civiles, que todavía se mantienen con un juez y con un secretario. Nosotros no tenemos secretario. ¿Por qué, profesor? Porque se eliminó. Porque el juzgado de menores sí había. Claro, es que antiguamente todos los tribunales tenían un juez y un secretario, pero era un tema anacrónico, o sea, pasó porque lo que funciones cumplía el secretario era prácticamente, era como un ministro de fe para atestiguar que lo que resolvía el juez era eso. Entonces el ministro de fe decía, lo que hizo el juez está bien, o sea, yo le autorizo, por eso decía, le autorizo la firma. porque yo verifico que la firma de acuerdo. Normalmente existían secretarios en los juzgados, en todos los juzgados, y históricamente no eran secretarios letrados. Entonces ellos no podían hacer suplencia. No podían hacer suplencia, no podían subrogar al juez. Como policía local, que el secretario le pueda hacer suplencia. Claro, es que ahora, porque antes tampoco. El secretario, por regla general, no eran abogados. Entonces después ya se fueron incorporando abogados como secretarios de los tribunales. Entonces subrogaban al juez. Y la idea era, bueno, que tener dos abogados, pero se perdía uno. Siempre se dijo, oiga, se pierde un abogado aquí, porque imagínese, este abogado, en vez de estar siendo, resolviendo, ayudando al juez, prácticamente lo único que hace era firmar. Eso era. Y controlar el personal, era como el jefe de personal del juzgado. Pero se perdía un abogado, el trabajo era como muy raro, porque uno, el secretario, lo único que tenía que estar es firmando las mismas cosas que firmaba, pues firmaba abajo. Y el procedimiento anterior, profesor, de juzgado de menores, por ejemplo, no, yo pienso, como lógico, pero no tenía como las instancias de hoy que era más cercano también el juez a las personas que iban a tramitar, porque yo me acuerdo, de lo que me acuerdo cuando mis papás se separaron, vieron todo en el juzgado de menores, y mi papá era muy simpático, él muy carismático, entonces él era muy amigo de la secretaria del tribunal. Entonces finalmente mi mamá, todas las perdí a mi mamá. Y la secretaria del tribunal era como que hacía todo. Entonces ella jamás... Ah, tiene que haber sido, a lo mejor no era secretaria, era la oficial primero. Puede que haya sido esa figura. Que la gente le decía secretario a todos los funcionarios administrativos que habían, a los oficiales de la secretaría, se le llamaba oficiales de secretaría. Me acuerdo de hasta el nombre de la señora. Teresa Flores se llamaba. María Teresa Flores. Ella adoraba a mi papá y por la misma razón mi pobre madre nunca lograba nada de ese tribunal. No es María Teresa, sí. Yo trabajaba con ella. Simpática la mujer, sí, me acuerdo. Veía, pero cuando yo dije que trabajaba con ella, es una amiga, inmediatamente fui a la simpática. Pero perjudico bastante. No, era una broma. Claro, entonces, claro, pero eran oficiales de secretaría. Lo que pasa es que la gente le decía secretario a todo el funcionario, a toda la gente que veía escribir a máquina. En la firma me acuerdo del nombre de ella, decía la memoria fotográfica, me acuerdo de su. Sí, le ponía las cuatro iniciales, claro. Sí. Las cuatro iniciales, MTF, María Teresa Muñoz Flores. Sí. Así es. Bueno, la cosa es que en el aspecto administrativo, los tribunales, ya dijimos la parte jurisdiccional, ¿cierto? El aspecto administrativo también hay que tener una estructura. Y en esto se conforma, en los tribunales existe un comité de jueces, que es el que lleva la administración del tribunal. Es el jefe de la administración del tribunal, el comité de jueces. Y ese comité de jueces está conformado por dos y hasta cinco jueces. En todos los tribunales en que haya dos jueces y hasta cinco, se conforma el comité de jueces. De ahí hacia arriba, supongamos si el tribunal tiene dos jueces, los dos jueces integran el comité. Lo tiene tres, los tres. Cuatro, cinco. Cuando tiene seis, cinco. Siete, cinco. De ahí hacia arriba. Siempre van a ser máximo cinco jueces que van a conformar el tribunal, el comité de jueces. Y esto no es propio de los tribunales de familia. Esto también sucede en los tribunales orales y en los juzgados de garantía. En todos los tribunales reformados tenemos este sistema, los laborales también, donde hay un comité de jueces que le corresponde el tema administrativo. Por ejemplo, los nombramientos del personal, el acuerdo del comité de jueces para la adecuada administración de justicia, digamos, de trabajo interno, etc. Entonces, de aquí, en este comité de jueces, se elige a un juez presidente que es el que va a poner, palabras muy simples, la cara. Porque no tiene muchas facultades, digamos, de, ¿cómo le podría decir?, facultades imperativas respecto de los otros jueces. Este juez presidente solamente es una especie de coordinador entre el comité de jueces y el administrador, que es un funcionario que le corresponde ser el jefe de personal y llevar toda la carga administrativa del tribunal como funcionario. Entonces, si ustedes me preguntan, se los vuelvo a decir porque lo pregunto siempre y vuelven a medir, vuelven a equivocarse. ¿Quién lleva la administración? ¿Quién es el jefe de administración del tribunal? Y la respuesta siempre que me dan es el administrador. Y no es el administrador, es el comité de jueces. Ojo, lo pregunto y lo pregunto siempre. No se equivoquen, por favor. Si yo les pregunto quién es la máxima autoridad administrativa del tribunal, ustedes me tienen que decir el comité de jueces, no el administrador, que es una figura que la vamos a conversar inmediatamente. Entonces, tenemos el comité de jueces, tenemos este juez presidente, que es el nexo entre el comité de jueces y el administrador. Le corresponde además dar la cara, ¿cierto? Es la cara pública visible del tribunal, pero no tiene más facultades que esas. Ahora, el comité de jueces también tiene facultades disciplinarias, etcétera, pero respecto de los funcionarios, y no de todos, de algunos funcionarios. ¿Tiene una facultad disciplinaria respecto a los... Claro, claro, nos corresponde ver a nosotros si hay algún problema, se hacen los sumarios, ¿cierto? Y después las sanciones que proponga, por ejemplo, por algún problema funcionario, que proponga el administrador, lo resuelve el comité de jueces en definitiva, por ejemplo. Profesor, una consulta respecto de los centros de mediación que están licitados por el tribunal. ¿Ellos tienen algún nexo de rendición de cuenta o de buen funcionamiento con el tribunal? No. ¿El tribunal no tiene ninguna inferencia respecto de un centro de mediación licitado? No, lo tiene que ver. Eso lo ve, me parece, que la subsecretaría de Justicia. No estoy seguro si la de Justicia es esto o la... Me parece que la de Justicia. Pero ahí la misma ley sale de que depende, pero no dependen de nosotros. Ya. Los nombramientos los hacen otra gente, se hacen las postulaciones, todo esto es licitado. En caso, por ejemplo, de que no respeten alguna legislación por la mera costumbre de hacer las cosas de cierta forma, como para poder... Cualquiera de esas cosas tendría que presentar los reclamos. Me parece que, no estoy seguro si en la Subsecretaría de Justicia o el Ministerio de Justicia que depende, o del de Desarrollo, me parece que no, del Desarrollo, sí, de Justicia, me parece. Ah, me habían dicho que era del tribunal. No, o sea, nosotros nos van a acusar allá y yo lo único que puedo ver, mire, está de los artículos 106 en adelante. Ya. No sé si hay uno, mire, lo voy a revisar ahí, pero yo tengo entendido que no. Si a lo mejor le dijeron, pero yo tengo entendido que no. Porque nosotros no dependemos de nada, sí, para nada. Nosotros, solo la jurisdicción, digamos. Ellos nos traen a nosotros, claro, nos traen a nosotros las mediaciones, ese tipo de cosas, para que nosotros las revisemos y si también la aprobamos nomás o la rechazamos. Ah. Pero no, facultad disciplinaria nunca han llegado quejas. O si llegan quejas, nosotros tenemos que decirle, oiga, vayan a donde correspondan. Ya. Porque ellos son los que están sujetos a. A esa entonces, el administrador va a ser entonces este funcionario que se va a encargar de tener todo el tema. Esto no existía antes, esta estructura parte con los tribunales de los primeros tribunales orales y los de garantía en materia penal. ¿Y por qué se crean esto? Porque se entiende que no necesitamos un abogado para que le haga la firma, revise la firma del juez o realice una serie de funciones que podría llevarlas a efecto otra persona que tenga alguna especialidad en esa área, como un jefe de personal que haya estudiado, por ejemplo, estos administradores públicos, o un ingeniero comercial, o un ingeniero civil industrial, personas que se dediquen y que tengan las capacidades para poder administrar personal, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos funcionarios también en los tribunales, están todos molestos, dicen, no, mire, estos de dónde salieron, que no están quejando de gente que no sean abogados. Sí, yo escuché de los ingenieros comerciales, porque claro. Para la administración estaban metiendo ingenieros comerciales. Claro, entonces resulta de que eran fundamentales tener gente que supiera hacer eso, porque un abogado no sabía hacer eso, no sabía administrar personal. Así que se empezaron a incorporar mucha gente de afuera. Tenemos entonces este administrador, que es el que se encarga de los temas, porque tenemos personas, ¿cierto? Trabajamos con personas que tienen problemas de relaciones humanas. Miren cómo está. Hola. Entonces, tenemos personas con problemáticas, qué sé yo. Antiguamente, imagínense, yo trabajé en juzgados que eran de los antiguos. había un problema de un funcionario con otro, iban a pelear, le iban a decir a la juez, o le iban a contar un cabuena a la juez, y la juez retaba a este, todo otro, el secretario, qué sé yo, todo. Se arman problemas que no eran de fácil solución dentro del tema de relaciones humanas. Entonces tenía que estarlo viendo el juez o el secretario, que en vez de estar fallando, resolviendo juicios, tenía que estarle resolviendo los problemas también cotidianos a la gente. Acá tenemos al administrador, y el administrador va a tener también jefe de unidad, entonces cada jefe va a estar con cada una de estas unidades, y de esta forma, cuando haya un problema entre los funcionarios, qué sé yo, quién va a realizar este trabajo, quién va a distribuir el trabajo, quién va a hacer esto, qué va a hacer esto otro, tenemos a alguien que sabe hacerlo, y ese que sabe hacerlo es el administrador, y le va a ir diciendo al juez presidente: magistrado, mire, tenemos este problema, tenemos esto otro, resolvámoslo aquí y acá, se le darán las instrucciones. Lógicamente, para que uno pueda ser juez presidente y sea y se tiente para hacer el trabajo, hay que darle algún dulce. Entonces, a veces la ley permitió que se le pudiera bajar un poco la carga de trabajo al juez presidente. Respecto de la resolución de... Claro, o sea, no tuviera tuviera un poco menos de trabajo que lo que tienen los otros jueces, porque uno va a tenerse que dedicar a todo este aspecto administrativo. Así que algunos jueces, para poderlo tentar de esa forma, porque aunque ustedes no lo crean, el Código Orgánico de Tribunales establece una serie de requisitos para ser juez presidente: cómo se hace el sorteo, quiénes pueden ser, cómo se hace lo que se tiene una candidata para ser por presidente y todo eso. Pero la realidad es otra, la realidad que nos ha dicho que nadie quiere ser juez presidente. El que es juez presidente, uno podría decir, es el que pierde la votación, ¿no? Porque ¿quién quiere tener a ese candidato? Nadie quiere. Oye, pero te ofreces, ¿quieres ser candidato? Al final es un realmente, ¿por qué nadie quiere ser? Porque aunque le saquen un poco el trabajo, resulta que si falta alguno de los otros jueces, voy a tener que asumir igual la pega del que faltó, por alguna razón médica, qué sé yo, de permiso, lo que sea. Entonces el que está va a tener que, el juez presidente va a tener que asumir el trabajo del que faltó, y además asumir toda la carga de trabajo de lo que implica ser juez presidente, o sea, todos los temas administrativos, los reclamos, todo este tipo de cosas que no puede resolver el administrador y que son del tribunal hacia afuera, lo voy a tener que ver yo como juez presidente, ¿ya? Entonces no es muy tentador el cargo, ese es el problema, no es muy tentador. Incluso a veces llega en algunos tribunales, hay peleas entre colegas porque el juez presidente tiene que imponerse ahí para tratar de solucionar los temas de las discusiones que pueden ocurrir entre colegas, o procurar de que los colegas también hagan la pega, porque si el administrador se envalentona, a veces algunos jueces también pueden irse encima de él, qué sé yo. Entonces hay un tema que de todo lo que implica el trabajo humano. ¿Como las relaciones laborales mismas? Las relaciones laborales mismas, es todo el tema ese. O sea, eso es lo mismo que pasa en una empresa, también pasa en un tribunal, y sobre todo cuando el volumen de funcionarios es harto, porque para poder echar a andar toda esta maquinaria, ya no bastó como un juzgado de antes, que había, ¿cuánto había en 10 funcionarios? Y aparte que ahora son 40, difícil, 50 funcionarios en cada tribunal. Es más difícil estar personal ahí porque tienen que a otro proceso, ¿no? En el lado privado. Bueno, en el lado público es difícil echar a alguien. Sí, pues. Así que hay que pillarlo. A ver, hay que pillarlo prácticamente robando, aunque uno sea un tarado, como menos que no lo van a echar nunca de trabajo, porque tendría que ser. Normalmente la gente la echan no por deficiencia laboral, sino que la echan por un tema de vías de hecho, es decir, una persona se empiezan a cometer algún tipo de infracciones penales, no sé, que lo pillen robando, que lo pillen haciendo movidas económicas, que sigo cobrándole a la gente, coimiendo, ese tipo de cosas podrían echar a alguien. Pero a uno que toda la vida es así, toda la vida en el sector público ha sido así. A ti no te van a echar porque eres flojo ni nada, vivirás re bien. Por lo menos el lugar donde estamos nosotros sí es bastante bueno, bastante. Por lo menos mi tribunal es un clima laboral súper bueno. Jefe de unidad, entonces trabajamos con unidades. Así se han ido organizando los tribunales. Y son cargos también, estos jefes de unidad también tienen profesiones parecidas a las del administrador. Pueden ser abogados, pueden ser abogados, pero normalmente son, como les dije anteriormente, ingeniero civil industrial, administradores públicos, ingenieros comerciales, etc. De esas áreas. ¿Qué hacen estas unidades? tenemos a unidad, partimos por una unidad de sala, que es la que se dedica a la organización y asistencia a la realización de la audiencia. Ahí vamos a tener un equipo preparado para recibir a la gente, para que la gente sepa lo que va en un juicio, se le dan las directrices, se organiza, se agenda, etcétera, todo ese tipo de cosas. Tenemos una unidad de cumplimiento. Son un equipo de puros funcionarios que se van a dedicar a todo el tema de la ejecución de las resoluciones judiciales. No basta una sentencia. Sería ideal de que la gente se dicte una sentencia, se dicte una resolución y la gente la cumpla. Todos sabemos que no es así. En todos los procedimientos hay procedimientos ejecutivos con el objeto de lograr que se cumpla lo que resolvió el tribunal. Así que vamos a tener un equipo ahí que se dedica a esto. Las órdenes de arresto, los regímenes de relación directa y regular, los cumplimientos de las pensiones de alimentos, etcétera. Todo lo que dice relación con eso, ahí lo tenemos. La unidad de causa, que es la que se dedica al manejo de las causas, las notificaciones, manejo de fechas y salas para las audiencias, un archivo judicial básico y estadísticas básicas. No es como antes que uno hacía un expediente y lo iba cosiendo y lo iba armando. Aquí los expedientes se van haciendo informáticamente y se requiere mucha gente porque muchos que tienen que ir entregando información y cumpliendo con una serie de pasos para que el documento que ustedes subieron al sistema pueda ser agregado a la carpeta judicial virtual y irle dando la ritualidad al procedimiento. No es un tema fácil, entonces requiere mucha gente. Por eso es que ya no basta que un funcionario como era antes iba llevando una carpetita a cada uno, le iba agregando los expedientes, resolvía algo y lo cosía. Ahora, eso, hacer eso mismo significa una serie de pasos para crear no solamente el proceso, sino que además entregar datos informáticos, cumplir con notificaciones, una serie de cosas. Servicios. El soporte técnico de la red computacional, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales. Tenemos necesidades de esa naturaleza, pues tenemos que tener informático. Los tribunales no reformados no tienen informático. Cada vez que tienen un problema tienen que llamar a la corporación y viene un señor de acá de Concepción, a Talcahuano, a todos los tribunales que no han sido reformados todavía los civiles, tienen que partir un informático de otra ciudad a ver qué problema tuvo. Acá nosotros tenemos ahí un informático. De hecho tenemos tres porque hemos nombrado otros funcionarios en otros cargos que saben informática y ellos nos arreglan el tema computacional. Y se fijan, tenemos una cantidad de computadores dando vueltas en el tribunal y una red más o menos importante. Con problemas, el CINFA, que lo conocen ustedes, con problemas que se caen a nivel nacional y necesitamos a alguien que sepa para que lo haga funcionar acá. Así que, papeles, por ejemplo, para poder escribir alguna resolución que se requiera, teóricamente se usa poco papel, pero se usa. Hasta, por ejemplo, el papel del baño. Todo lo que nosotros necesitemos ahí, tiene que estar aquí una unidad para eso. Los lápices, que tampoco ya uno escribe, ya uno. A mí se me ha ido perdiendo la técnica de escribir porque fue creado en la época que se escribía, pues ahora ya prácticamente nadie escribe. Nosotros estamos todo el día con el computador trabajando y ya no existen firmas manuales, ¿cierto? Las firmas son digitales casi todas. La atención de público y mediación. Aquí tenemos que ponerle al funcionario que tiene que poner la cara afuera. Atención, orientación e información al público, manejo de la correspondencia, información y derivación a mediación. No me alcanza a ver aquí, pero su apunte lo tiene. Cada uno de estos tiene un jefe de unidad. El administrador, como les digo, y los jefes de unidades que están en cada una de estas unidades. ¿Y cada uno de estos jefes le responde al administrador? Claro, con ellos se coordinan. Nosotros tenemos como tres jefe de administración, porque hay uno que una de estas unidades las tenemos sumadas y no son malos económicamente, les pagan bastante bien a estos administradores. Y de ahí para abajo están todos los funcionarios, que también dentro del sector público siempre se criticaba lo de los tribunales porque eran los mejor pagados del sector público. Y tenía que ser así porque si no la gente se iba a ver expuesta a las coimas. Claro. Pero aquí, pero no. Actualmente ya no es como antes. Por eso que esa era la diferencia cuando antiguamente un funcionario el que llevaba las causas y todo eso. Un tema de que, claro, todo el tema de la corrupción que podía haber habido fue disminuyendo con este tipo de sistemas. Y aparte que los medios, las redes sociales, todo, la capacidad de poder grabar con un celular. El tema que ocurría tanto ante los tribunales penales, sobre todo, donde había mucho problema de eso. Porque era el funcionario el que llevaba el expediente penal de cada uno, se lo hacía. Cada juicio lo llevaba un funcionario y él iba a tomar las declaraciones, qué sé yo, y hacía todo ese tipo de cosas. Entonces había materias que podían hacerse cosas raras. Se perdían cosas. Los expedientes se perdían. Esa era la solución más rápida que había. Cuando yo trabajaba en los juzgados de menores, me acuerdo, se hizo famoso un señor que llegó de Santiago, que era abogado, instaló una oficina y le solucionaba el problema a la gente así, pero en una. En ese tiempo, estoy hablando de los 90. Y me acuerdo que se hizo famoso y todos hablaban de él porque llegaba este señor y cobraba como $1,000,000, decían, y hacía desaparecer el expediente. No sé si fue verdad, pero dicen que sí, que llegaba porque era súper débil el sistema, porque usted iba al mesón lleno de gente, lleno. Le dice, por favor, el expediente Pérez contratante o el rol tanto. Usted lo podría leer, como eran públicos, usted lo leía, lo estudiaba. Entonces se dice que esta señora lo metía en su maletín y se iba. Y nadie se da vuelta. Porque había tanta gente que iba a estar preocupada de que estuvieran diseñando los expedientes. Por eso es que todos los expedientes se llevan con copia, para evitar que el abogado se llevara su expediente para la casa. ¿Se acuerda que hay una norma que dice que si usted no acompaña con copia le puede caer una multa y una sanción por no haber acompañado la copia? Entonces los abogados hacían su propio expediente en la casa con las puras copias para después reconstituir, pues hay un procedimiento de reconstitución. Así que los tenemos. Esta es la forma que le había hecho anteriormente. Los juzgados de familia, 4 y 4 bis de la ley de tribunal de familia, distribuido de 1 a 13 jueces, pero hay 14, juzgados con 14. Y los juzgados de competencia en común, que están regulados del artículo 28 siguiente del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué hablamos de competencia común? Porque hay tribunales que les va a corresponder ver materia de familia y que son de competencia común en algunos pueblos donde no hay tribunal especializado. Por ejemplo, tenemos Florida, Santa Juana, ¿cierto? Todos estos pueblitos que están por aquí, Nacimiento, Arauco, Arauco, porque no tiene juzgado de familia Arauco. Todos ellos tienen un tribunal donde el juez es de competencia común, le corresponde ver todo tipo de materia. Por ejemplo, en un día el juez está ahí viendo materia de familia, al otro día le toca ver materia penal. Al otro día, o incluso en el mismo día, ese juez está viendo causa de familia, termina las causas de familia, ya veamos penal ahora y cambia inmediatamente de los abogados que había en materia de familia, tiene ahí ahora el defensor y tiene al fiscal, o la oral, le corresponde ver todo ese tipo de cosas. Esos son los juzgados de competencia común. Se distribuyen a veces las funciones, entonces a veces son los que se le llaman tribunales bicéfalos, que tienen dos jueces. Entonces, un juez le va a corresponder ver civil, penal, y el otro juez le va a corresponder ver familia y laboral. Se distribuyen así los trabajos. Esos jueces saben harto porque se dedican principalmente a ese tipo de cosas. Ahí tenemos, ¿ve? Juzgado de letras con competencia en común, con dos jueces, lo que se llama bicéfalo. Funcionamiento extraordinario de juzgados de letras unipersonales. Un juez se aboca a una o más materia y el secretario asume como juez suplente. ¿Ya? En algunos tribunales que todavía siguen así en los pueblos chicos, el secretario, pero ya prácticamente no existe esto. Pero podría darse. Y finalmente tenemos este centro de medidas cautelares. Esto, quizás si lo han escuchado alguna vez, esta es una especie de invención que se hizo en Santiago, donde se creó un centro de medidas cautelares que solamente ve dos materias: una, violencia intrafamiliar, y dos, medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. No hay una ley que lo haya creado, ¿eh? Solamente esto surgió por un auto acordado y se ha mantenido de ahí del año 2010 en adelante. Se ha mantenido, por, a pesar de las quejas de todo el mundo respecto a este ordenamiento que tienen en Santiago. ¿Pero es solo en Santiago? Es solo en Santiago, o sea, esta fue una invención que hicieron para Santiago. Y que están sumidos en quejas. Ustedes lo escuchan a los abogados, que a mí me toca hacer clases en título y cosas por el estilo, por ahí hago clases también en una fundación respecto a materias precisas, también de familia, y ahí lo encontramos con que las críticas casi todo, porque como hacemos clases online, se inscribe gente de Santiago, los cursos, y la gente reclama ahí contra el Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Pero bueno, solamente se va a dedicar a ver dos materias: medidas de protección, insisto, y causas de violencia intrafamiliar. ¿Ya? No está por ley, recuerden, es un autoacordado que lo regula. Otro órgano que se crea dentro de los tribunales de familia es el Consejo Técnico. El Consejo Técnico. Esto está conformado por profesionales auxiliares de la Administración de Justicia que están especializados en asuntos de familia e infancia. Esa es la exigencia. Tienen que ser profesionales especializados en temas de familia e infancia. ¿Qué es lo que se requiere para ser consejero técnico? Título profesional de carrera de a lo menos 8 semestres. O sea, tenemos que tener un profesional como mínimo de 4 años de formación en el área de familia, con especialidad en el área de familia e infancia. Normalmente, ¿quiénes son? Los trabajadores sociales o asistentes sociales, dependiendo de dónde salga uno, ¿cierto? De qué universidad. Y además, psicólogos. Casi todos los tribunales son trabajadores sociales o psicólogos. Y esto no basta solamente el título, ¿no? Se requiere además que acrediten experiencia profesional idónea. Es decir, haber trabajado o haberse preparado en el área de familia e infancia. Y además, experiencia profesional, dijimos, y además formación especializada. Es decir, por lo menos se les va a pedir 12 meses de duración. Podría ser un diplomado, al menos en familia. Para que familia o infancia. Así que no se les pide. Si usted llega aquí a un psicólogo y dice: mira, yo tengo una especialidad, tengo 10 años, pero en el área laboral, van a decir: no, nosotros damos familia, familia o infancia, cualquiera de las. Y la misión que nos dice la ley es aconsejar, opinar y aclarar. Cuando parte de los tribunales de familia también, no era claro el rol que cumplía el consejero técnico, se tuvieron que ir definiéndolo después. Se decía el consejero técnico. ¿Y por qué? Porque en la época de los juzgados de menores habían profesionales, tal como en otros países existen profesionales que trabajan en los tribunales de menores o de familia a nivel mundial, y siempre son, adivinen lo que son, ¿qué profesional? ¿De qué área son? ¿O trabajadores sociales o psicólogos? ¿Qué creen ustedes que hay? Psicólogo. Puros trabajadores sociales. Aquí en Chile se implementó con psicólogos también. Resulta que aquí en Chile los tribunales de menores, todos, para ser un tribunal de familia, tenían asistentes sociales. Tenían trabajo. En ese tiempo el título era asistente social. Solamente eran asistentes sociales porque en Estados Unidos todavía son asistentes sociales los que trabajan en juzgados de familia. Pero igual tienen que tener como las competencias, haber hecho los cursos, algún diplomado. Bueno, antes se pedía el título. ¿Por qué los asistentes? Antes se pedían solamente el título de asistente social. Actualmente se le pide una serie de especialización. Así que el tema era por qué se trajo psicólogo. La verdad que siempre se pensó que con un trabajo psicosocial era mejor, qué sé yo. problema está que muchos tribunales tenéis tres psicólogos y no te van a servir porque los tres psicólogos no, no tienen ni idea del tema de la realidad social, del tema social, pues no cacho. Igual que si ponemos a tres trabajadores sociales, por eso es que era el tema, era más bien trabajador social más que psicólogo. ¿Para qué sirve más un psicólogo quizás por una entrevista de un niño? ¿No? Pero la verdad es que el trabajador social es el que tiene más una relación y un tema más claro con el tema social de un niño, por ejemplo. Es mejor en esa área. El psicólogo es mejor en las entrevistas, y entre comillas, porque no todos son buenos para las entrevistas. De repente uno piensa que son secos para las entrevistas, para, por la especialidad, no sé, por las terapias, ese tipo de cosas. Y no, no son algunos. Se mandan sus embarradas de repente. Hasta uno que se da cuenta, yo soy trabajador social también, yo soy, o sea, asistente social. Pero yo me doy cuenta, por eso me doy cuenta cuando cometen errores a veces las entrevistas. Porque nosotros también, uno tiene cursos de entrevista, de manejo de la entrevista. Igual es más fácil un psicólogo como que mida más, por ejemplo, los daños o los efectos, no sé, como del DIF. O sea, respecto de los maltratos a los niños. Es que eso lo miden mide los expertos, que nosotros les pedimos informes, las pericias. Claro, ahí lo miden porque son especialistas en realizar diagnósticos. Claro. Y ahí pedimos nosotros, pero el del tribunal, no, pues el del tribunal es para otras cosas. Yeah. Entonces, bueno, pero uno trata de tener por lo menos un equipo multidisciplinario. Nosotros en el tribunal tratamos de tener más o menos equiparados las dos profesiones, para que nos puedan servir en este tipo de materia. Aconsejar, opinar y aclarar. Esas son las funciones. Pero también después se especifican esto en otro tipo de atribuciones que están establecidas en actas de la Corte Suprema, en auto acordado, para poder definir bien los roles. Porque al principio el rol del consejero técnico era sentarse al lado del juez, ir hablándole prácticamente al oído, aconsejándolo, opinándole, al oído. Y así estaban diseñados los tribunales. Ahora ustedes se fijan que está el lugar donde se instala el juez, ¿cierto? El estrado, y al ladito hay como un estrado chiquitito donde está el consejero técnico, un poco más abajo. Y antiguamente el consejero estaba ahí, pero no tenía micrófono. Esto es menos anecdótico, pero así era, porque la idea original era que el consejero técnico estuviera escuchando y el juez le dijera, oye, ¿qué hago aquí? Y el consejero técnico le hablara así como al oído. Pero ahora se le puso un micrófono al consejero técnico para que también emitiera sus opiniones en audio y quedaran grabados los registros, ¿no? Así que ahora tienen, si ustedes van a un tribunal, se van a dar cuenta que tiene un micrófono este consejero técnico para poder emitir su opinión especializada. Y el consejo lo da a la oreja, pero uno lo puede dar ahí o lo puede dar en privado después cuando uno realiza otras funciones que más adelante vamos a ver. El artículo 5 de la ley 19.968 nos habla de las atribuciones. Dice asesorar individual o colectivamente a los jueces, en el ámbito de su especialidad. O sea, si tiene una especialidad de psicología, que me dé alguna, por ejemplo, interpretar un informe. Miren, no entiendo muy bien qué es lo que quiso decir aquí el psicólogo del informe. O en una audiencia, por las características, usted cree esto, todo otro, si da una opinión, porque a veces son bien generales, o sea, no hay una evaluación. El consejero técnico no evalúa, ¿entienden? No hace una evaluación, a ojo nomás, por los datos que haya. Eso le iba a preguntar, así como la eficacia de tener el consejero técnico, que por ejemplo, no sé, que sea un asistente social, un psicólogo, ¿qué tan eficaz para poder tener a una persona ahí? Así, algo que usted mismo no se percate, por ejemplo, en una audiencia. No, si sabe que... Es que bueno, con la experiencia, con el tiempo, van aprendiendo hartas cosas también. La red, oiga, ¿qué podemos hacer esto de...? Necesitamos residencia, por ejemplo. ¿Qué tipo de residencia sería? No, ellos saben la residencia, saben las redes. Esto hay que derivarlo mejor a un sistema público de atención de hospitales, por ejemplo, a los niños. O todo ese tipo de información lo van entregando los consejeros, ¿no? No, sí, también manejan mucha información y son fundamentales para el trabajo. la época de los juzgados de menores ya eran fundamentales los trabajadores sociales, y aquí también, porque manejan harta información relativa con el área de que ellos ven. ¿Cuál sería mejor, por ejemplo, un tipo de intervención? Mire, aquí es dudoso, ¿sabes? Yo revisé el informe, y el informe, si bien no está esto, creo que sería mejor esto otro, dentro del, dentro de la expertise de ellos, de lo que se manejan ellos. Asistir a la audiencia de juicio a fin de emitir las opiniones técnicas solicitadas. Solamente habla de la audiencia de juicio. Y después, cuando me va a ver acá, el acta esta le agregó también a la audiencia preparatoria. Porque a veces se resuelven incidentes en la audiencia preparatoria y necesitaba la opinión del consejo técnico. Así que también dijo que era para la audiencia preparatoria y la de juicio. Asesorar en la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña, adolescente. Tenemos que oír a los niños, necesitamos un especialista y que se maneje con ellos. Asesorarlo. Evaluar la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes y sugerir los términos de esta. ¿Cómo debía haber sido esto? Esto debía haber sido en audiencia, a lo mejor, y haberle dicho a la gente, conversar, que el consejero, consejero, por favor, hable con la gente aquí para ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo, qué sé yo, que se maneje. Eso es lo que se hace mucho, y los que han tenido causas de familia en las clínicas y han ido, se van a encontrar que antes de entrar a la audiencia va a estar el consejero de ella y dice, conversemos primero. Y ahí es donde muchos se enojan y dicen, vaya, yo no quiero hablar con el consejero, yo quiero hablar directamente con el juez. No, pues les piden hablar primero, el consejero les pide hablar con él, con ellos primero, para buscar algún tipo de solución colaborativa, o derivar a mediación. ¿Pero es obligación? No. Así que ojo con eso, ¿eh? Porque se forma una serie de peleas, porque a veces la gente quiere pasar directo y el consejero no los deja, no los deja, no conversamos primero, conversamos. He tenido abogados amigos que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo lo traje peleando ahí con la consejera, amenazándome que me había acusado al juez. Pero las partes entonces no tienen ninguna obligación de, no, no de es, pasar por ese... No es obligatorio. Ustedes perfectamente podrían decir, no queremos hablar con el consejero técnico, queremos pasar directamente a la audiencia. Un montón de jueces lo dicen, nosotros lo respetamos. En el tribunal de nosotros llega el consejero y dice, ¿sabe qué? Dice que no quiere pasar al consejo técnico. En otros tribunales, el consejero hasta pelean con la gente, porque uno había montado y peleando con el consejero insistía que tenía que hablar con nosotros y que nos fue a acusar al juez, y el juez estaba enojado porque no habíamos hablado con el consejero técnico. Si no es obligatorio. Yo se lo digo porque le va a pasar. Oye, le dan un mono como un mono. Claro, por cada consejo. Por cada reunioncita. Al mediador, sí. ¿Saben ustedes o no? Pero al mediador de los centros de mediación. Claro, al mediador licitado del centro de mediación, ellos por cada mediación lograda le entregan las lucas. Ah, por eso la insistencia a veces con la gente que no claro, tiene. Claro, si le pagaran a todo evento no sacaría ni una mediación. Por cada mediación frustrada no le pagan, le pagan solamente por los acuerdos logrados. Por eso a mí igual me hicieron tanto problema con un tema ahí de la mediación frustrada. No querían que se frustrara. No, pues sí, la función de ellos es esa, pues. O sea, tienen que tratar de hacer todo lo posible para evitar que el caso llegue a tribunales. Y le paguen. Claro, bueno, también. Pero a veces no hay caso. Pero en Estados Unidos es así también, pues si la gente pasa primero por mediación, ¿no han visto cuando los muestran así con unos salones? Claro, mediadores tienen una media oficina ahí, con abogados, todo. Acá son más humildes los mediadores, tienen su oficinita ahí, más chiquitita. Asesorar en la evaluación del riesgo para medidas cautelares, también, en BIF, pero también en otro tipo de materia. Cuando nosotros hacemos la revisión de las causas o nos piden medidas cautelares, normalmente uno le pide opinión al consejo técnico. ¿Está bien esto? ¿Lo haremos o no? ¿Qué cree usted? Y ahí uno conversa con él. Los criterios son así dispares, pues, ¿no sabes? Pero eso no se ve en conjunto con la unidad de medida. Ah, no, pues es San Santiago nomás. ¿Esas cosas pasan con ellos? En el centro de medidas cautelares, es que es otro mundo, si no hay un procedimiento prácticamente, decretan medidas cautelares y las causas quedan ahí como en el aire, muchas veces. Es como una situación bien especial que va a ser. Pero aquí tiene el consejo técnico, uno habla con ellos son especialistas, miren que podemos ir, apliquemos nomás la medida ya, o no la apliquemos. En violencia intrafamiliar, la verdad es que las medidas medidas cautelares y llegar y tirarse la chuña. Vamos a alcanzar a ver violencia intrafamiliar, ¿eh? Así que yo todos los años les paso el procedimiento este, y dentro de los procedimientos especiales les paso violencia. Sobre todo ahora que se modificó, ¿cierto? ¿Hace cuánto? No sé. Como 3 semanas, un mes más o menos, con la violencia de género. No le voy a pasar violencia de género, le voy a pasar las modificaciones de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Que también podría haber género. El acta 93 de la Corte Suprema también le agregó algunas cositas. Asesorar respecto de factores de riesgo para la procedencia de las medidas cautelares. Ya, lo que habíamos dicho anteriormente, pero aquí lo habla en términos generales. O sea, las medidas cautelares que pudieran ser, por ejemplo, para medidas de protección de niños vulnerados gravemente, o incluso para medidas cautelares en materia civil. El artículo 22, que lo vamos a ver durante el curso de nuestra, no de esta clase, sino que más adelante. Asistir a la adecuada derivación u orientación a los intervinientes hacia las instituciones que correspondan de ser necesario. Asistir a las audiencias preparatorias y de juicio. Se fijan que aquí el autoacordado amplió. Antiguamente eran las puras audiencias de juicio. Aquí, audiencia preparatoria y de juicio. Con el objetivo de emitir opiniones técnicas. Asesorar en la ponderación de los informes periódicos y las medidas de protección. A ver, cuando uno aplica una medida de protección a un niño, por ejemplo, de enviarlo a un programa para que la familia, de apoyo familiar, terapéutico, ¿no? Esos programas que son de la red del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, realizan trabajo con la familia, un trabajo terapéutico. Y cada cierta cantidad de tiempo tienen que informar los resultados. Eso todo va para tribunales de familia. Pero como sabrán ustedes, con la ley 21.430 se crearon las OLN, que son las oficinas de protección, o sea, oficinas locales de la niñez, y que van a llevar a futuro las medidas de protección. Nosotros nos van a corresponder las más graves, que implique separar a los niños de los padres, son más graves. ¿Qué ley? 20.000. La 21.430, que es la ley de garantía de protección integral de la niñez y adolescencia. Entonces ahora van a ver, para las medidas de protección, ahora van a ver órganos administrativos, como en otros países. No todo va a ir a la justicia como aquí en Chile, sino que va a haber una institución que son parecidas a las OPD, que desaparecieron ahora. Y esas oficinas locales de la niñez son las que van a encargarse ahora de ver las medidas de protección. Y van a tener facultades incluso más o menos poderosas como para poder derivar niños a atenderse rápidamente en hospitales, qué sé yo, ese tipo de cosas cuando requieran, porque hay una vulneración de los derechos que establece la ley respecto de los niños. Así que estos informes periódicos, como les digo, son los que se envían todos los programas que están trabajando con niños, donde yo he derivado como juez o como lo van a hacer las OLN en futuro. Tienen que informar respecto de los avances que se logren o cualquier problema que haya respecto del niño en el curso de su intervención. Si no hay adherencia, por ejemplo, si los padres se oponen, se niegan a que se haga la intervención, o realizan cualquier, u otras personas realizan problemas para la adecuada intervención de los niños en los programas, etc. Hay que ir, a nosotros nos corresponde ver esto y pronto también a la OLN, y las nuestras las veremos nosotros, lógicamente, las que sigan viéndose el tribunal. Asistir al juez en la realización de las visitas periódicas a los establecimientos residenciales. Como jueces de familia estamos obligados a constituirnos en la residencia de los niños y niñas adolescentes para verificar cómo están las condiciones de ellos, cómo están las condiciones no solamente personales, familiares, sino que también las institucionales, cómo está la institución donde están ellos. Vidrio, que haya agua, que haya luz, que tengan adecuados lugares donde dormir, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y eso lo vamos revisando nosotros. Antiguamente los jueces no teníamos facultad de preliminar, o sea, la verdad que podíamos, pero nadie, los jueces no iban a los hogares. Ahora actualmente se empezaron a constituir los jueces, nosotros nos constituimos 2 veces al año y tenemos que hacer una inspección completa de todas las residencias, de los niños, cómo están y todo eso, para ir regulando el tema y viendo si hay que hacer algo, modificar algo, mejorar algo, etc. coordinación con las instituciones, lo realiza el Consejo Técnico también, brindar atención especializada en aquellas situaciones que requieren la contención emocional inmediata. Serían los expertos ahí que tendrían que ayudar, apoyarnos ahí cuando la gente tiene afectación emocional. En los tribunales la gente va y mucha gente sale muy mal de las audiencias o de algún problema, entonces se requiere que alguien los pueda contener emocionalmente. ¿Dónde abrazo? Sí, tiene fuerza, claro. Me da risa porque tiempo atrás, una tremenda pelea abajo en el primer piso. Así, oye, salían unos gallos volando y uno miraba de arriba del tercer piso, las cámaras no vieron gallos en el aire, ya, dándose unas patadas, unos combos, mujeres peleando, doble, todo abajo en el primer piso, y los guardias arrancándose, todos son personas que, qué sé yo, estuvieron en carabinero alguno, tuvieron algún tipo de entrenamiento, pero son viejitos, o están. O uno los ve ahí, dice, este caballero como guardia, no creo que aguante mucho. Pero todo el mundo arrancando, ¿eh? Entonces yo le decía, bueno, y el consejo técnico, ¿por qué no va a realizar contención emocional? Así que mire cómo están las emociones desbordadas. Todos peleando, pero ¿cómo? Pero que ya los carabineros metieron de adentro, tomar preso a todos los que estaban peleando. Porque la gente se pone a pelear a eso en los tribunales. Uy, yo ya me pelea, me pone a pelear. Ya, entonces eso es todo lo que tenemos respecto al consejo técnico. Profesor, le voy a hacer una pregunta, es como un paréntesis muy chiquitito. Es súper corto. En el caso de un joven estudiante mayor de 21 que está en la universidad y está recibiendo pensión de alimentos, si él trabaja part-time y comienza a recibir cotizaciones previsionales, ¿es posible que el padre le pueda quitar la pensión de alimentos? Sí, va a ser. ¿Pedir el cese? Va a ser un caso de estudio nomás, por caso va a haber que resolverlo. Si cuenta con recursos propios y tiene un montón de jóvenes estudiantes, sí, para ayudarse un poquito. Claro. Pero la verdad es que no creo que se la puedan quitar, pues, a menos que él esté ganando harta plata. No. Sí, una porquería. Es una pichinga de plata como eso. No, difícil que se la quite. Ya. Mantener los listados de los niños en centros residenciales, ya la verdad que eso no lo hace, el Consejo Técnico todavía lo hace. Informar sobre la conveniencia, mantener medidas de protección decretadas, requerir los informes de la institución encargada del cumplimiento de las medidas de protección. Esos informes que dijimos antes que lo evaluaban, en caso que no lo estén evaluando, ellos lo tienen que pedir cuenta. Mantener un listado de instituciones que cumplan medidas de protección, ellos no tienen que informar. Yo le digo a veces, ¿cuántas instituciones tenemos? Tenemos esta cantidad registrada y esto, ¿a qué se dedica este y esta otra? ¿Ya? Preparar el listado de hogar y centro para las visitas que habíamos dicho antes, también lo tiene que hacer, además de ir con el juez. Evaluar el riesgo de BIF en entrevista al afectado, familiares u otro. BIF es violencia intrafamiliar. ¿Su tribunal, profesor, de cuánto? ¿El consejo técnico de cuántos profesionales? Tenemos 7, me parece. Ya. Función de asesoría individual o colectiva que indique plan de trabajo de acuerdo a la tipología de audiencia determinada por el comité de jueces, revisión anticipada de la agenda. Es en general son las funciones. A ver, vemos. ¿Cómo van a asesorar? Oigamos, Rey. Un sí, minutito. Profe, para ir al baño. Sí, son las 8:30 y nos queda hasta las 10. Hagamos un break, entonces nos tenemos 15 minutitos y después volvemos. ¿Pero usted va a salir, cierto? Sí. ¿Para que dejé la sala cerrada? Bueno.